Este programa es apto para todo público. No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Don't you want my love? Reactor 105 y bienvenidos a un láser más, eso que acaban de escuchar a través de esta bella frecuencia y de este programa de música fiestera, de música para el fin de semana. Es Totally Enormous Extinct Dinosaurs con una nueva rolita que ya habíamos estrenado la rola anterior que nos había gustado mucho. Esta se llama Never Seen You Dance, Nunca Te He Visto Bailar. Espero que su fin de semana esté chido, que ahí la vayan pasando a gusto, que estén acompañados de gente chida y que pues se preparen para tener una hora de mucha diversión y mucha música nueva, empezando por esta que les decía de Totally Enormous Extinct Dinosaurs, quien en su carrera, aunque es larga, solo ha sacado un solo álbum de estudio largo, ¿no? Y se está preparando para sacar el nuevo en septiembre, que se va a llamar When the Lights Go, o Cuando las Luces se Apagan, y pues precisamente ahí es donde aparece esta rola que acaban de escuchar, y también Forever, que escuchamos hace un par de láser. Así que ya estamos listos y vamos a ir con unos viejos conocidos, que además me encanta porque según no iban a sacar ya música propiamente, etcétera, etcétera, pero pues yo estoy feliz de que estén sacando rolas nuevamente. Tenemos nueva rola de Roixop, ya se la saben, unos antiguos de la música electrónica y muy respetados. Como bien lo saben, pues ellos son de Noruega y llevan ya activos desde 1998, tienen varios discos en su haber, y bueno, pues van por el segundo disco del Profound Mysteries en este 2022, y tenemos pues un tema que se llama Control, sacaron dos temas recientemente. Vamos a hacer esto, escuchar uno de los temas nuevos, luego vamos a escuchar un clásico de Roixop, y luego vamos a escuchar el otro tema nuevo de Roixop, para empaparnos bien acerca de lo que están haciendo estos noruegos, este dúo espectacular. Así que esta primera rola nueva de Roixop se llama Control, y con ella les doy la más cordial bienvenida a Láser. Feliz mitad de fin de semana. ¡Vámonos! Control por parte de Roixop. Esta viene más tendida, es como más así recia. Me gusta porque me parece que en esta segunda parte de la serie pues van a tener como más variedad en lo que a su estilo se refiere. Saben que mi disco favorito, sin duda alguna, de este dúo de Noruega pues es el Melody AM, que ya tiene sus añitos, es del 2001, pero que siempre será un disco clásico para mí. Traía pues muy buenas rolas por ahí, Poor Lino, Remind Me, que fue una colaboración con Erlen Doye, de The Whitest Boy Alive y de Kings of Convenience, y también por ahí estaba So Easy, Sparks, y bueno, pues mi favorita de ese disco es la que voy a poner a continuación. Así que ya escucharon lo más reciente, vamos a escuchar un clásico por parte de Roixop. Esto se llama Apple y lo oyen a través de Reactor 105 y enlacen en esta medianoche de sábado. Parte de Roixop, clasicazo, noventero y que ha envejecido bastante, bastante bien. Les dije que les iba a comparar, ¿no? Les iba a poner una nueva de Roixop, una clásica y otra nueva. Esta está bastante más tranquila y es una colaboración. Se ve que va a haber varios featurings en esta edición. Y bueno, pues es una colaboración con Astrid S y se llama Let's Get It Right. O sea, vamos a hacerlo bien. Y esta viene más tranquila, más suavecita, pero pues también es parte de lo más reciente que Roixop pues está preparado para nosotros. Oigan, no sé si decirle disco o no disco, pero pues ya va por 7, si no me equivoco, 7 en total, y pues se dice fácil, pero no lo es. Así que celebrando a Roy Soap y con esta rolita nueva de ellos, pues les presento Let's Get It Right con Astrid S de Roy Soap. We'll be right back. estuvo Royxop con Let's Get It Right, una colaboración con Astrid S. Y seguimos en este láser. Ya saben que se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales. Estoy en Instagram como Mariela del Radio, en Facebook y también en Twitter. Pueden utilizar el hashtag láser, que es con una sola S. Y vamos a seguir adelante con un proyecto que siempre me ha interesado mucho y siempre me ha llamado mucho la atención. Y creo que solamente les he compartido una vez a través del láser. Se trata de US Girls. US Girls, pues creo que es uno de esos proyectos, es el proyecto de Meg Remy, que hay que irle agarrando cariño, pero que me parece ideal. Tiene pues un nuevo video y un nuevo sencillo que está bastante, bastante bueno, que por lo menos yo disfruté mucho y que les quiero pues compartir, ¿no? El día de hoy. Y bueno, pues ya tenemos este nuevo tema de US Girls, que viene cargado de muchos sintes y de muchos factores electrónicos para cerrar este primer bloque de láser y para que ustedes lo disfruten. Sin duda alguna los va a hacer bailar, eso es casi un hecho. Y pues descubrir nuevas cosas. Ella es de Toronto, es de Canadá y, como decía, se llama Megan Remy. Y bueno, pues ya lleva activa desde el 2007. Y los discos más chidos son los tres últimos: el de 2015, el de 2018 y el de 2020. El último, como les digo, se llama Heavy Lights. Pero parece que podemos ir a un nuevo disco. Parece que 2 años después, pues US Girls se está poniendo las pilas. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Y qué les parece exactamente esto que se llama So Typical Now? O sea, típico que ahorita. Siguen aquí en Láser y regresamos después de un breve corte. Time out. Láser por Reactor. No te hacen falta psicotrópicos. Sigue Láser. Láser en plena medianoche de sábado, pasándola súper a gusto y escuchando rolitas bien chidas. Esta en particular se llama Wildfire y es de Subtract, a quien pues conocemos ya de hace tiempo, pues activo desde el 2009 con unas pequeñas pausas, pero ya de regreso. Él se llama Aaron Jerome, él pues se conoce mucho mejor como Subtract, así sin vocales, es simplemente SBTRKT, y bueno, es del Reino Unido, y pues está sacando nueva música, tiene nada más 2 discos en su haber, así que buena falta nos hacía. Y esta que escucharon pues ya es antigua, se llama Wildfire, pero acaba de compartir un nuevo sencillo que les voy a poner a continuación, que se llama Miss the Days o Extraño los Días, y bueno, pues ya tiene un ritmo como más drum and bass y tiene una colaboración vocal con una cantante que se llama Leila, que está bastante chida, y me gustó la onda que trae. Si lo han visto a él, pues siempre usa máscaras, está bastante chido el concepto. El arte está un poco raro del disco, es así como muy retro, como una caricatura muy retro, pero bueno, pues Subtract es uno de los grandes, ¿no? Le ha hecho remixes a Mod Selector y más bandas, y además también le hace el DJ set, y bueno, pues oscila también entre el house, el garage y drum and bass en general creo que está un poco olvidado, no solo en este programa, sino en el mundo en general, ¿no? Entonces, pues, quise poner esta rolita, la nueva de Softrack, también para que comparen lo nuevo y lo viejo y la sigan pasando súper a gusto en este fin de semana. Así que, gente, esta nueva rola de Softrack que les voy a poner a continuación se llama Miss the Days y suena aquí en Láser a través de Reactor 105. It's like the face of someone who tried to steal so many days by my days. I'd rather try it on than to take it all. Someone who saved my love, raised my mind's repositioning. Tell me what you like, tell me why you like it. I miss the days when you come and hurt me. De Subtract a través de Reactor 105. Y ahora nos vamos a ir con alguien que nos visitó, me parece que fue en el Corona Capital y que además se palmaba con Bicep. Entonces, pues decidirme a ver a Bicep, pero también me gusta mucho lo que produce. Él se llama Channel 3, es Sheldon Young y es un rapero, obviamente también productor, que viene de Compton y bueno, de California, y que también tiene algunos detalles como de electrónica, ¿no? Él como que combina mucho lo que es el rap, el house, etcétera, etcétera. Y en esta ocasión se fue por su lado más housey y ya anunció además la inminente salida de un nuevo disco que se va a llamar Real Cultural Shit. Y este nuevo tema se se llama Just Can't Get Enough, que yo cuando lo vi, porque ya es parte de la programación de Reactor, lo pueden escuchar en los programas de diario, pues lo que sentí es que igual era un cover, ¿no? A Depeche Mode, pues no, no es así, es simplemente Just Can't Get Enough, o nada más no tengo suficiente, así que pues ha estado colaborando con artistas como Muramasa, como Tinashe, así que pues creo que les va a gustar esta nueva rola por parte de Channel 3 a través de Reactor 105, y como les decía, se llama Just Can't Get Enough. Y'all know you see the custom cuss leaks. Gator shoes. Take me on back now. Just can't get enough. No, I can't. Just can't get enough. Yeah, just like a tip. Get enough. Just like a tip. Oh, estuvo Just Can't Get Enough por parte de Channel 3. Siguen escuchando Láser a través de Reactor 105. Y bueno, pues seguimos adelante con la nueva música, porque aquí toca algo increíble que además me hizo mucha ilusión cuando vi esta colaboración. Tenemos a dos grandes artistas. Por un lado a Keitranada, que como saben se los he puesto ya varias veces y que saben que es uno de mis productores favoritos, pues ha producido por varios a varios artistas de hecho. Y bueno, pues él es DJ también, además de productor, y pues ahora se aventó una colaboración después de su disco Buba de 2019, que estaba increíble, y también les recomiendo el 99.9%, que es de 2016. Pues ahora se aventó una colaboración con alguien que no van a creer, nada más y nada menos que Anderson .Paak, que es como un cantante, pero con una voz muy especial. Si tienen chance de ver el Tiny Desk de Anderson .Paak, es uno de los mejores. Él sale tocando la tarola y cantando de forma impecable. Así que pues si se combina un gran productor, una gran voz, imagínense el resultado. Es más, no se lo imaginen, escúchenlo, porque se los voy a poner en este mismísimo instante. Aquí está Keitranada con Anderson .Paak y esto que se llama Twin Flame o Llama Gemela a través de Láser. Regresamos. You always got the waves around you. You're sipping with the J in your mouth, in the barrel with the shade around you. You always be the same as I am. You're pretty with the rain and all that. You even give me brains and all that. You let me till I'm gray and hungry in the barrel. It must be nice. Hey, when your mood is that dead right. Hey, when your groove is that dead tight. What am I doing? Am I that nice? Who are the new live up to the hype? What do you call it? Call it a godsend. Even when it's 2 in the morning, playing in the garden, tail wagging while you're marching, my goddess. estuvo Twin Flame de Kate Tranada con Anderson .Paak. Les dije que estaba absolutamente maravillosa y me encanta cuando descubro estas joyitas. Desgraciadamente, gente, hemos llegado al final del láser de hoy. Espero que se la hayan pasado increíble. Muchas gracias a toda la gente que escucha estas horas tan intempestivas. Ya saben lo que siempre les digo, que la fiesta no les gane y que tengan un fin de semana increíble donde quiera que estén y sobre todo pues que se cuiden, ¿no? Básicamente, vamos a cerrar con broche de oro porque va a ser de nada más y nada menos que de la mano de Helado Negro, que ya lo conocemos bien, con ascendencia latina, pues ya nativo del sur de Florida, tiene ahí pues sangre ecuatoriana, así que pues sí, también es un orgullo que América Latina esté bien representado a través de Helado Negro. Y bueno, pues ahora acaba de sacar una colaboración con Buscabulla, lo cual me parece una combinación excelente. Ya saben que esta banda está formada por Luis Alfredo del Valle y Raquel Barrios, que además están casados y que están activos desde el 2014. Y bueno, pues nada, ahí está Buscabulla, que se junta con nada más y nada menos que Helado Negro. Y bueno, pues es una combinación explosiva. Así que con esta me despido, pero nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 12 de la medianoche. Y bueno, pues muchísimas gracias a Blake, quien produce este programa, y a todos ustedes que lo escuchan. Muchas gracias, soy María y adiós. Hay algo de no te gane la fiesta.